Por mes. 13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareim Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Y a las 13 horas en todo el país, lo más destacado en titulares. La policía de 33 investiga el homicidio de un hombre de 39 años ocurrido la madrugada de este domingo. Un efectivo de la Guardia Republicana fue herido de un disparo en la pierna tras un operativo por desorden en la vía pública en el barrio 40 Semanas, aquí en Montevideo. Los móviles que concurrieron al lugar tras reiterados llamados al 911 fueron recibidos por apedreas y disparos en ráfaga con armas automáticas. El efectivo herido de 26 años fue trasladado al hospital policial, donde ingresó estable y fuera de peligro. Miles de turistas llegaron a las playas de la zona costera de nuestro país este fin de semana largo. La ocupación está en un 70% tanto en Ciudad de la Costa como en el este del país. El operativo retorno de la policía caminera se acentuará en horas de la tarde de mañana lunes. Los diputados de Cabildo Abierto no participarán este martes del homenaje al Partido Comunista en la Cámara de Representantes. La senda sur de la Rambla será peatonal libre de motores hasta las 19 horas desde Ciudadela y hasta Luis Alberto de Herrera. Deportes. Defensor Sporting recibirá hoy a Peñarol a las 18 horas en el Estadio Francini, en el cierre de la segunda fecha del torneo intermedio. El conjunto violeta estrenará su nueva camiseta en un encuentro en el que los carboneros intentarán sumar puntos en la tabla anual. Por el campeonato de primera división amateur, los halcones enfrentarán hoy a Uruguay Montevideo en el Estadio Olímpico. En paralelo se medirán a Potencia Salus en el Estadio Víctor de la Valle. Ambos encuentros van a las 15 horas. La selección uruguaya de rugby jugará esta tarde frente a España por el primero de los dos test match previstos para este mes. El británico Lewis Hamilton de Mercedes se impuso hoy en el Gran Premio de Emilia-Romagna, decimotercera prueba del campeonato de Fórmula 1, y su equipo que hizo doblete en Imola, Italia, por el infortunio del neerlandés Max Verstappen de Red Bull, ganó el título de constructores, el séptimo consecutivo. En la escena internacional, un niño de 13 años murió a consecuencia de un ataque a puñaladas en la noche de Halloween en Berlín, y un adulto que lo acompañaba resultó herido, según informó hoy la policía local. Por otra parte, en otro hecho similar registrado en Quebec, Canadá, un hombre vestido con ropa medieval mató a dos personas anoche. El sujeto fue detenido posteriormente por agentes de la policía. Al menos 7 personas murieron y numerosas viviendas e infraestructuras quedaron dañadas hoy debido a los vientos y lluvias torrenciales provocados por el tifón Goni en el norte de Filipinas. Tiempo ligeramente templado a esta hora aquí en Montevideo, cielo claro y 19 grados de temperatura. El pronóstico del INUMET anuncia para la capital del país y el área metropolitana tiempo templado con cielo claro y algo nuboso. La máxima prevista para capital 23 grados, para el norte se anuncian 25. Algunos datos del interior del país. En Artigas, cielo algo nuboso, 21 grados. En Colonia, algo nuboso, 21. Durazno, claro 20. Florida, claro 21. Pando y Laguna del Sauce, claro, 19 grados. En Rocha el cielo se presenta claro, hay 21 grados. La policía de 33 investiga el homicidio de un hombre de 39 años ocurrido en la madrugada de este domingo. La subcomisaria Silvana Gutiérrez dijo a Difusora 33 que la muerte fue producto de un disparo con arma de fuego. La policía olimareña viene trabajando intensamente en un homicidio ocurrido en la pasada medianoche en el barrio Goyenola de la ciudad de 33. Allí, por aviso de testigos, se hace presente personal de seccional primera y de la unidad de respuesta y patrullaje, quienes constatan que se encontraba un hombre herido de arma de fuego. A posterior se presenta emergencia móvil, los que constatan el fallecimiento del mismo y se pudo saber que se trata de un hombre de 39 años que ya está identificado. Se hicieron presentes en el lugar el comando de la jefatura, la fiscalía de segundo turno y policía científica para documentar la escena del hecho. Ampliaremos con más información cuando sí la tengamos. Gutiérrez agregó que la policía realizó varias intervenciones este fin de semana por fiestas clandestinas en el departamento olimareño. Se llevó a cabo otro operativo en base, como ya lo habíamos mencionado días anteriores, a la celebración de Halloween y también en lo que es el trabajo diario que viene realizando la jefatura de policía de 33. En la noche pasada se tuvieron que realizar varias exhortaciones en casas de familias por fiestas que allí se habían organizado, notificando a los responsables, identificando y documentando también mediante filmación los eventos realizados. Y es destacar que también se contrató una fiesta privada de unas aproximadas 300 personas sobre ruta 17, donde allí se identificó al responsable de la fiesta y al dueño de la finca, y se enteró de inmediato a la fiscalía vigente y se notificó por escrito de las resoluciones vigentes en lo que es a la organización de este tipo de eventos. Era Silvana Gutiérrez, subcomisaria de la policía de 33, dando cuenta sobre este evento al que concurrieron al menos 300 personas. 13 horas 8 minutos. Los funcionarios penitenciarios advierten que en caso de que se concrete la creación de 3 nuevas cárceles, se deberán incorporar al menos 1.200 nuevos trabajadores. El gobierno pretende construir nuevos centros penitenciarios en las afueras de 33, Tacuarembó y Artigas. El representante del Sindicato de Operadores Penitenciarios Civiles, Juan Nolasco, dijo a Radio Monte Carlo que están preocupados, ya que el actual proyecto de ley presupuestal no prevé nuevas contrataciones. El proyecto de ley prevé en los artículos 136 y 137, el 137 una supresión de vacantes de técnicas, escalafón A y escalafón B, que son profesionales y técnicos, docentes y demás, prevé una supresión de todos los cargos que están vacantes al día de hoy, que son aproximadamente 40 cargos. También en el artículo 136 se deroga un artículo muy importante para nosotros, que es el artículo 230 de la ley 18.719, la ley de presupuesto del 2010, cuando se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se preveían que las vacantes que quedaran de escalafón L se transformarían en escalafón S, operador penitenciario. Al derogar eso y no tener contrataciones previstas en este proyecto de ley de presupuesto, obviamente que vemos muy difícil poder seguir llevando adelante el trabajo que estamos haciendo, más teniendo en cuenta el aumento que hay en la población penitenciaria desde la aprobación de la LUC. Que hoy por hoy estamos a lo que cerró la población penitenciaria el año pasado, unos 11.500 más o menos, hoy estamos llegando a los 13.000, a las 13.000 personas privadas de libertad. Algo que obviamente nos va a complicar muchísimo el trabajo, ¿no? Más teniendo en cuenta también que en este proyecto de ley se prevé la creación de nuevas cárceles y ampliación de las mismas. O sea, se prevé creación, por ejemplo, en la cárcel de Artigas, que hoy por hoy tiene capacidad para 70, que tiene una superpoblación importante desde ya, pero si la creación de la cárcel va a ampliar aún más la capacidad, obviamente que necesitamos muchísimos más funcionarios y en este proyecto de ley no se prevé contratación de... ¿Y cuántos funcionarios aproximadamente se necesitarían? Nosotros estamos alrededor de los 1.200 funcionarios hoy, operadores penitenciarios, 300 entre administrativos, técnicos y profesionales, y necesitaríamos por lo menos duplicar la cantidad de funcionarios que tenemos hoy para poder llevar un trabajo adecuado adelante. Era el representante del Sindicato de Operadores Penitenciarios Civiles, Juan Nolasco. 13:11 minutos, la información del deporte con Eduardo Rivas. Gracias. Con victoria agónica de Rocha jugando como local en la víspera en el Sobrero sobre Rampla Juniors por 1-0, se cerró la 16ª fecha de la segunda división profesional, que sigue teniendo como único líder a Cerrito. Así está la tabla de ubicaciones. Cerrito tiene 30 puntos, Villa Española 28, Juventud 25, Rampla y Villa Teresa 23 unidades, Tacuarembó, Atenas y Rocha 19 puntos, Racing, Sudamérica 18, Central 16 y cierra el conjunto de Albion con 15 unidades. Mientras tanto, esta semana será también intensa en materia de actividad de la Copa Sudamericana, porque se jugarán los partidos revancha por los 16avos de final. Este martes 3, a las 19:15, Liverpool recibirá la visita del conjunto peruano del Sport Huancayo. En la ida fue empate a 1. Mientras tanto, el miércoles 4, a las 19:15, River Plate recibirá al Nacional de Medellín. En la ida, empate, también 1-1. Ese mismo día y a la misma hora, 19:15, Fénix en Chile visitará al Huachipato, con la ventaja para el elenco albivioleta, que en la ida ganó por 3-1, mientras que ese mismo miércoles también, a las 9:30, Peñarol recibirá a Vélez. En la ida, empate sin goles. Y finalmente, al día siguiente, el jueves 5, habrá de llevarse a cabo en Barranquilla, 19:30, el partido entre Junior y Plaza Colonia. En la ida, recordamos, los colombianos ganaron 1-0. Informó Eduardo Rivas. ¿Tenés muchas cuentas? Desaparecelas así de fácil con ACAC. Sacá de la galera el efectivo que necesitas desde donde quieras. Solicítalo al 2924-4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-424000 y retíralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. Legisladores del Partido Nacional buscan regular el uso de la pirotecnia y no descartan que se logre la prohibición a nivel país. En las próximas horas se podrían unificar las comisiones de defensa y de salud de la Cámara de Representantes para analizar esta situación. Los partidos acordaron avanzar en la posibilidad de prohibir su comercialización, aunque la mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno podría aprobar el proyecto de ley. El diputado nacionalista Gastón Cossia dijo a Radio Monte Carlo que primeramente buscarán regular el uso de pirotecnia de estruendo. Este proyecto de ley lo que busca es regular el uso domiciliario de la pirotecnia y fue presentado en 3 oportunidades ya en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, de las 2 anteriores el proyecto se archivó. Y bueno, en esta ocasión hemos tenido más receptividad al planteo y va a ser discutido en varias comisiones de la Cámara de Diputados y hemos encontrado en las bancadas de los distintos partidos políticos bastante interés en promover su tratamiento. El proyecto en lo que consiste es en justamente hacer restrictivo el uso de la pirotecnia, dado que ocasiona afectaciones a seres humanos, animales y medio ambiente. Ahora, con la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, ¿se podría llegar a decretar una prohibición de uso de pirotecnia a nivel nacional? Bueno, yo creo que aquí hay una propuesta gradual, particularmente la hemos discutido con diputados del Frente Amplio y del Partido Colorado en la Comisión de Defensa, que es comenzar por lo que es la pirotecnia de estruendo. Y en esto tenemos unas experiencias muy lindas, que desde que comenzamos a debatir este tema, en la sociedad, los medios de comunicación se han hecho eco de este debate, y hemos notado un impacto en el consumo. Ya las familias se plantean ahora el uso de la pirotecnia, no es como antes, que era un tema que ni se discutía. En la mesa de familiar se comienza a discutir, a debatir si comprar, si no comprar. Y en el caso de quienes toman la decisión de adquirir o de comprar pirotecnia, muchas veces comienzan a hacer el uso de la pirotecnia que se llama lumínica o no estruendo, y que creo que puede ser un camino intermedio para ir llegando a una regulación más amplia más adelante. Y bueno, me parece que por ahí puede haber un camino alternativo. Era el diputado por el Partido Nacional, Gastón Cosia. Grupo Gama. Somos la empresa líder en servicios de seguridad para todas las familias del Uruguay. Y seguimos sumando servicios para todos nuestros clientes. Ahora, desde nuestra estación central de monitoreo, te acompañamos en la entrada y salida de tu hogar o empresa. Conéctese usted también a Grupo Gama. 25 años junto a las familias del Uruguay. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28-444-333. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. La justicia argentina realizó el desalojo de la estancia Casa Nueva, propiedad de la empresa dirigida por Luis Miguel Echever, expresidente de la Rural Argentina y exministro de Agroindustria del país vecino. En esta línea, días pasados, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur emitió un comunicado denunciando, entre otros, este y otros casos de violación de propiedad privada. Precisamente consultamos al presidente de Federación Rural, Julio Armando Ugón, para saber cómo se observa esta situación desde la Organización de Productores. Temprano ya me llamaron desde la Argentina para comunicarme de este desalojo. Y bueno, es más o menos lo que nosotros opinaba dentro de la FARM de la no usurpación de terreno de la propiedad privada, ¿no? Nosotros lo que defendemos es la propiedad privada y bueno, y veíamos de malo mal esa situación y por eso fue el comunicado, ¿no? No solo de la Argentina, sino que los compañeros de Paraguay también, en el momento en que estábamos elaborando el comunicado, nos avisaron de que allí sigue también bastante complicada las cosas, que muchos no nos enteramos por la prensa, pero ocurren cosas de ese tipo y a veces hasta más grave, ¿no? Como secuestro de productores, secuestro de personal de los establecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Volver a la realidad y a lo que, como tiene que ser, ¿no? O sea, que el derecho a la propiedad es una cosa. Yo creo que ahí en la Argentina eran dos problemas, ¿no? Uno, el problema de la usurpación, la invasión a un terreno de una sociedad anónima, y otro, un problema familiar que existe, que eso es aparte, ¿no? Digamos, son dos cosas aparte. Uno, la entrada al campo, la señora decía que eran sus invitados, pero todos sabemos que no eran sus invitados, porque era gente que había venido de otros lados, no era de esa zona. Y bueno, y no solo ese problema había, sino que en la Argentina, para tú moverte de un lado a otro, tenés que tener un permiso especial. Toda esa gente no tenía ningún permiso, digamos, fue una cosa media programada y bueno, por eso era que también, o sea, en la parte familiar nosotros no nos metemos en nada. Lo que sí nos interesa es el hecho de que se entre en una propiedad gente ajena a la propiedad. Eso sí, lo que nos interesa es lo que defendemos, ¿no? Después la parte familiar y del lío de la familia, de la sociedad anónima y no sé qué, bueno, eso es otra cosa que escapa a nosotros, ¿no? Era Julio Armando Ugón, presidente de Federación Rural. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Seamos más. Seamos más los que opinan, los que aceptan críticas, las que critican, los que hacen preguntas incómodas. Seamos más los que aprendieron a leer entre líneas. Seamos más las que se animan, las que no se rinden, las que investigan. Seamos la voz de otras. Seamos más que solo nosotras. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias advirtió que hay mayor probabilidad de que el verano presente sequías. Las autoridades coincidieron con el Ministerio de Ganadería en que la producción de soja podría dar pérdidas por la falta de agua. El presidente del INEA, José Bonica, dijo a Radio Monte Carlo y Cori que en paralelo continúan observando una disminución en el uso de productos químicos para cultivos. Recordemos, Uruguay es un país netamente agroexportador. Sus alimentos podría alimentar hasta a 30 millones de personas. Esa es su potencial actual, pero podemos crecer a 50. Y por los efectos multiplicadores esto tiene una incidencia en todo el país, no solo en la población rural, no solo en las empresas rurales, pero también en las empresas urbanas que eventualmente les llega este dinamismo. Y para eso hay que estar actualizado y para eso hay que investigar. Y entonces INEA tiene sus programas, sin duda el más grande es el de que llamamos carne y lana, la parte de pasturas, ya sean implantadas o naturales, lleva mucho esfuerzo. También está trabajando en cultivos y en arroz, donde hay un destaque muy especial, pero también atiende a cosas que sí es bueno recordarlo, que no aportan adicional del IMEBA, como es todo lo que tiene que ver con la granja, la fruta y la horticultura. Ahí sí en este tema, donde no nos destacamos por exportar, pero la calidad de nuestros productos y la calidad con que se producen, es decir, su inocuidad, es de impacto directo para la población uruguaya. Y ahí se está trabajando permanentemente y hay cosas muy interesantes en cuanto a cómo ha bajado el uso de productos químicos por variedades, por selección, por manejo, enemigos naturales, en fin, por distintas estrategias, pero hay un beneficio directo para toda nuestra población. Las autoridades del MEGAP en las últimas semanas dijeron que puede peligrar la próxima cosecha de soja por posibles sequías. ¿Ustedes han observado esto? ¿Tienen conocimiento? Bueno, INEA, que trabaja vinculado con muchos otros organismos, tanto dentro del país como fuera, está vinculado con el IRI, ahí donde pertenece nuestro vicepresidente, además en la Universidad de Columbia. Y bueno, a lo que sí podemos decir hoy, no es un pronóstico, pero lo que podemos decir hoy sí es que hay mayor probabilidad de que las lluvias este verano estén por debajo de lo normal. Eso es bueno saber eso, y cada cual tomará o asumirá los riesgos, según la producción en que esté, los riesgos que entienda que corresponden. Es un dato más que se toma, que hay que saberlo ponderar, porque no es una aseveración, es que hay mayor probabilidad. Y bueno, eso cada cual verá cómo le aprieta zapata. Hablaba el presidente del INEA, José Bonica. 13 horas 23 minutos, retomamos el contacto deportivo junto a Eduardo Rivas. Gracias. En la víspera nacional obtuvo una victoria de enorme importancia, de gran relieve, frente a Deportivo Maldonado, al superarlo de atrás por 2-1. Partido que se hizo cuesta arriba para el elenco tricolor, ya que tras haber culminado con el marcador cerrado en la etapa inicial, el conjunto de Deportivo Maldonado se puso en ventaja cuando transcurrían 52 minutos de partido y Matías Telechea ponía con una gran definición el partido 1-0 para el conjunto rojiverde. Pero los cambios que ya había ensayado el técnico Jorge Giordano y que volvió a ensayar después de ese 0-1 en contra, le dieron al equipo una potencia ofensiva que le terminó dando la victoria al tricolor. En el minuto 67, Bergesio estableció el tanto de la igualdad y apenas unos minutos más tarde llegaría el segundo y definitivo tanto. 5 minutos después, Thiago Vecino, una de las modificaciones que hizo el técnico Giordano, le dio la victoria nacional por 2-1. Con este resultado, en cuanto a la tabla anual, la victoria, como decíamos, es muy importante, pensando también, claro está, en el torneo intermedio, en la Serie B, donde encabeza la tabla de ubicaciones junto a River. Pero en la tabla anual, el tricolor llegó a 34 puntos. Cerro Largo tiene 30 y es el que está más cerca del elenco tricolor, informó Eduardo Rivas. La NASA considera que el hallazgo de agua en la Luna es clave para sus planes de exploración del satélite natural de la Tierra. Se trata del acuerdo Artemisa un primer intento de organizar la exploración y explotación sostenida de la Luna con fines comerciales vinculados a la minería y que causan tensión con Rusia. El hallazgo fue realizado con ayuda del Observatorio SOFIA, un telescopio infrarrojo aerotransportador, el más grande de su tipo en el mundo, dijo a Radio Monte Carlo el difusor científico Carlos Brunetto. La NASA confirmó plenamente la presencia de agua en varios cráteres del satélite natural de nuestro mundo. Conocer sobre el agua en la Luna es clave para los planes de exploración Artemisa, ¿verdad? Ese hallazgo fue hecho en la superficie iluminada de la Luna, porque la cara oculta de la Luna ya se sabía que había agua gracias a los datos de la nave Clementina, pero ahora aparece en la superficie iluminada con ayuda del Observatorio SOFIA, un telescopio infrarrojo aerotransportado, que es el más grande de su tipo en el mundo, ¿no? Este observatorio está a bordo de un avión Boeing modificado que vuela por encima de la atmósfera, lo cual ofrece una vista casi sin obstáculos del sistema solar. Entonces, al hacer rebotar la luz infrarroja del telescopio en la superficie de la Luna, los científicos pudieron decodificar exactamente lo que refleja esa luz. Entonces, diferentes sustancias aparecen con diferentes colores. Y en este caso, los investigadores detectaron el color exacto característico de la molécula del agua. Posiblemente, el agua detectada se almacena en burbujas de vidrio lunar o entre granos en la superficie que la protegen de ese ambiente tan hostil, tan duro. En otro estudio, los científicos buscaron áreas en sombra permanente, conocidas como trampas frías, donde el agua podría quedar capturada de manera permanente. Y tal es así, les cuento, que los investigadores encontraron estas trampas frías en ambos polos lunares, y concluyeron que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar tienen la capacidad de atrapar agua. O sea, un área mucho mayor de lo que se creía anteriormente. Era el difusor científico Carlos Brunetto. Participamos en la edición noticiosa de este domingo 1 de noviembre de 2020. Informativistas Adeli, Leonel Vera y Emiliano Wigman. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Servicios Internacionales Agencia EFE. Operador Guillermo Ruffini. Dirección Periodística Alfonso Leza. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Es la hora 13:30 minutos.